Amigos, desde su programa Desde la EA, les habla Mildred Cortés y hoy me encuentro en el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, o para quienes lo conocen desde hace mucho tiempo, me encuentro en El Cormo, en la zona montañosa de Puerto Rico, en un pueblo espectacular. Aquí estoy en la mañana de hoy con la doctora Yaniria Sánchez, especialista en ciencias de suelo, y nos va a estar hablando sobre el café Cormo. Buenos días, doctora. Buenos días, Mildred, gracias por la invitación. Sí, para mí es un placer que nos acompañes en la mañana de hoy en este programa que vamos a estar hablando de café Cormo. ¿Qué es el café Cormo? Pues café Cormo es el nombre de un proyecto que tenemos desde agosto de 2012, el semestre pasado. Es un proyecto pues bastante abarcador sobre café, como es el nombre, y Cormo pues es más en referencia al antiguo nombre de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, el Colegio Regional de la Montaña, que localmente pues lo conocen como el Cormo. Así que en parte pues quisimos rescatar con el nombre un poco esa cultura de café con la que la universidad comenzó. Y de hecho, el café de Puerto Rico, su fama mayor es a la altura en que se produce, y el Cormo está ubicado en la zona montañosa de Puerto Rico, y prácticamente todo Puerto Rico relaciona ese nombre con la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Sí. Mencionaste que este proyecto comprende varias cosas. ¿Cómo empieza este proyecto y qué es? Pues el proyecto Café Cormo realmente es un proyecto bastante abarcador. El proyecto comenzó básicamente como las doctoras María Angie Ramos, Marisol Dávila, Olga Liz Ramos y yo. Pues le presentamos una propuesta a la antigua rectora, la doctora Yanaira Vázquez, sobre pues que ya nosotras estábamos trabajando en proyectos de investigación en café con fondos federales del Departamento de Agricultura, y nosotras deseábamos darle continuidad a ese proyecto una vez se acabaran los fondos. Así que la doctora Vázquez nos pidió una propuesta. Y nosotras pues escribimos una propuesta donde incluíamos un proyecto institucional de tres fases, ¿verdad? Una fase sería la finca modelo, donde nosotras lo que queremos es desarrollar, rescatar más bien el cafetal de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, que se encontraba, había sido abandonado. Empezamos a trabajarlo con el proyecto de investigación y queríamos continuar el cafetal, mantenerlo bajo manejo orgánico. Eso es parte importante de nuestro proyecto. Y pero más que eso, continuar con el manejo, trabajar la producción, seguir resembrando el cafetal, trabajar los desperdicios haciendo composta, de manera que pudiéramos tener un sistema completo. ¿Ya? Entonces la segunda fase sería beneficiado y torrefacción, donde lo que queremos es adquirir los equipos para ese café que estamos sembrando en la finca, procesarlo aquí mismo en el recinto con la colaboración de profesores y estudiantes y empleados, y luego pues tener un producto que se puede evaluar a través de catación. Y entonces tenemos un laboratorio de catación que acabamos de inaugurar el pasado 9 de mayo. Y estamos en el proceso de certificarlo por la Specialty Coffee Association of America. Si todo sale bien, pues ya para junio deberíamos tenerlo certificado. Así que eso sería para cerrar el círculo completo, que el visitante, el estudiante, el agricultor pueda venir a la UPR de Utuado y ver todas las fases, desde el vivero, donde sembramos la semilla. Tenemos las plántulas, las tenemos después en la finca, vean el manejo, luego vean el procesamiento, el producto final y cómo se ve la calidad de ese producto en la catación. O sea que ese es un proyecto completo. Exacto. Es completo. Y, pero cuando ustedes iniciaron el proyecto, lo iniciaron en el cafetal del Cormo, que es un cafetal que ya estaba establecido. El cafetal estaba abandonado cuando la profesora, la doctora Mariangi Ramos comenzó a trabajar en el cafetal, pues el cafetal lo habían, lo habían abandonado, y entonces ella comienza con propuestas pequeñas institucionales a rescatarlo, eso con el trabajo de estudiantes y empleados, y entonces poco a poco pues después escribimos esta propuesta para el programa Sustainable Agriculture Research and Education, que es del Departamento de Agricultura Federal. Con ese proyecto pues entonces se adquieren más fondos para seguir trabajando en el cafetal, y ya es un proyecto de investigación, o sea que ya tiene pues otra complejidad. Y entonces después pues seguimos con un Café Colmo, que ya ahora es un esfuerzo institucional. Sí, es interesantísimo. Entonces hemos ido poco a poco escalando, esa es la palabra. Y lo que queremos es que Café Colmo se convierta en una plataforma para usar este proyecto de investigación, pero también que sea una plataforma para educación y que sea una plataforma para manejo. O sea, que va a tener un propósito práctico, sí. Porque a través de todas esas fases ahí van a entrar personas de la zona, ¿verdad? Uh-huh. Eventualmente a ustedes capacitarlo en el manejo de una plantación, y estamos hablando de una plantación orgánica, ¿no? Sí, orgánica, de sombra, queremos que esté diversificada. Ahora mismo nos estamos concentrando en resembrar con café y algunos árboles de sombra. Ya, pero nuestro plan a largo plazo es que hayan otros cultivos menores, que sea una finca modelo, que puedan ver cómo idealmente quisiéramos que fueran estas fincas, que además de ser con productos, pues que tengan conservación de recursos naturales, suelo, agua, nutrientes, que haya biodiversidad de organismos de suelo, de aves, de insectos. Así que no es tan solo una cuestión educativa, sino también da espacio para investigación. Seguro. Además de este proyecto que te comenté, con el que comenzamos la fase educativa formal, investigativa formalmente, la doctora Marisol Dávila acaba de someter una propuesta con investigadores de la Universidad de Florida, donde ellos han tenido interés en nuestro proyecto para incluirlo dentro de un proyecto más grande de café orgánico que ellos quieren hacer en Puerto Rico. O sea, que ellos se sumarían a esta iniciativa, uh-huh, que tienen ustedes aquí en la finca del recinto de Utuado. Exacto. Que, de nuevo, lo que queremos es que Café Colmo sirva como esa base, donde se pueda, encima de esa, se puede construir pues tanto un programa educativo como programa de investigación, como un programa demostrativo para la comunidad. La verdad que está bien interesante, y ustedes van a tratar de conservar la variedad desarrollada por el doctor Jaime Jordán. ¿Cuál es esa variedad y quién es, brevemente, verdad, quién es Jaime Jordán para la gente que nos está escuchando y no conoce de él? El doctor Jordán fue uno de los fundadores de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, y él desarrolló una variedad de café que es una mezcla de maragogipe y caturra. Y entonces nosotros lo que queremos es conservarla, porque es una variedad única, solamente está aquí en el cafetal, y queremos evaluarla en estos aspectos de calidad y de productividad para evaluarla y ver si es una variedad que sea recomendable para café orgánico especial. Pero preliminarmente ustedes entienden que sí lo es. La queremos conservar, no la queremos perder, porque queremos evaluarla. O sea, no, la realidad es que a nivel de sus características, pues no sabemos mucho, porque como te mencionaba, la finca fue abandonada por un tiempo, entonces nosotras llegamos hace menos de 5 años a trabajar acá. O sea que, pues, cuando llegamos ya un poco se había perdido eso. Así que lo estamos rescatando, queremos conservarla y entonces evaluarla en sus características, okay, para entonces ver. Sí. Interesantísimo, así que ustedes van a ir desde cero prácticamente hasta trabajar el producto final. ¿Y en qué fase está esa plantación? ¿Ya han hecho algunas pruebas de los granos que habían antes de que ustedes empezaran a trabajar y a organizar la finca? Lo que hemos hecho es recolectar semillas de las plantas que quedan para sembrar en el vivero. Ya hemos sembrado más de 500 plantas. O sea que tenemos las plantulitas que están listas ya para ser llevadas al cafetal. Sí. O sea que estamos en el proceso de revitalizar el cafetal. Que toda la semilla que tenemos la hemos utilizado para el vivero, para tener nuevas plantas. Y porque hay que resembrar bastante. Muchas de las plantas ya estaban bastante maltratadas y algunas ya habían muerto. Así que hemos tenido mucho trabajo de rescatar el cafetal y replantar y sembrar. Sí, pero la verdad que es tremendo reto y bien interesante. Ahorita mencionaste el laboratorio de catación de café certificado. Háblanos también un poco sobre eso, porque yo creo que ese laboratorio es bien importante, ¿verdad? Para el propósito, para el objetivo de ese proyecto, que al final y al cabo lo que hace es añadirle valor a ese producto final. Sí. Háblanos un poco sobre eso. Pues el laboratorio de catación, nosotras trabajamos, somos, como te mencioné, cuatro directoras, la doctora María Angie Ramos, la doctora Algalí Ramos, Marisol Dávila y yo. Y entonces la parte del laboratorio la ha estado trabajando más Algalí Ramos. Pero todas estamos al tanto de lo que pasa, porque tomamos las decisiones en conjunto. Y entonces el laboratorio de catación, la idea es que sea un laboratorio para evaluar la calidad del café nuestro, pero también para evaluar la calidad de otros cafés de la región o de Puerto Rico. Y un lugar para dar cursos de catación. O sea, perdóname, que eventualmente ustedes podrían estar haciendo en este laboratorio evaluaciones de café de cualquier parte de Puerto Rico para beneficio de esos productores. Exacto, sí. Pero no tan solo queremos evaluarlo, queremos enseñarles a evaluar el café. Claro, porque queremos dar esos cursos. Eso es parte del objetivo del proyecto, capacitar a los agricultores o a los productores, ¿verdad? Para tener un café de mayor calidad. Exacto. La idea es que ellos conozcan las características que se está buscando en ese café. Y entonces a través del laboratorio pues se ofrecen los cursos que capacitan, no tan solo al agricultor, también al público general, a que pueda conocer lo que es un café especial y entonces a través de su poder como consumidor empiece a exigir. Exacto. Esa es la palabra, exigir. Mayor calidad. Y entonces yo entiendo que a través de la educación el consumidor tiene un poder muy grande de mover el mercado hacia una mejor dirección. Eso es correcto. Yo creo que en la medida que uno sabe que algo existe, uno puede exigir. Y además nos damos cuenta de que hay la posibilidad de nosotros producir el café por el que nos hicimos famosos. Un café de alta calidad. Puerto Rico está en posición, la zona de la montaña lo necesita. Necesitamos generar ingresos, necesitamos generar empleos. Nosotros no podemos permitir que se siga dislocando la estructura, no solo de la zona de la montaña, sino de todo Puerto Rico, porque cuando se empiezan a perder esos empleos y empieza la gente en desesperación a desplazarse hacia la zona metropolitana, donde no hay empleos para todo el mundo, lo que se crea es un caos. Y yo creo que un país tan espectacular como el que nosotros vivimos, porque es espectacular, la zona de la montaña merece y tiene el derecho a tener maneras de que sus habitantes generen ingresos. Claro. Y verán, yo por lo menos mi filosofía siempre es que la agricultura tiene que ser una de las columnas de la economía del país. Y el café es un producto que no solo representa ingresos y empleo, sino representa un modo de vida, ¿verdad?, para la gente de la zona de la montaña. Yaniria, también ustedes van a trabajar, como es un ciclo completo, van a trabajar con la composta. Sí. Hábleme un poco qué ustedes están pensando, ¿verdad?, con esa composta que se genera. Pues eso sería parte de la segunda fase del proyecto, la fase de composta. Una vez tengamos el beneficiado y torrefacción, pues en parte, como nuestro proyecto es orgánico y queremos certificar el cafetal orgánico también, pues tiene que haber una forma de trabajar con esos desechos orgánicos. Así que lo de la compostera, su primera función es tener un manejo apropiado de esos desperdicios y obviamente luego usarlo como abono para el cafetal. Todavía la fase de la compostera pues estaría dentro de la segunda fase del proyecto. Después que tengamos el beneficiado de torrefacción, pues entonces la compostera vendría a completar ese ciclo. Aquí en la Universidad de Puerto Rico Utuado tenemos al profesor Carlos Semidey, que tiene un proyecto de composta muy, muy bueno, y ya hemos hecho acercamientos preliminares que cuando estemos en ese momento, pues entonces trabajar juntos para crear esa compostera aquí mismo en la universidad y entonces que apoye varios proyectos, ¿verdad? Que ese es uno de los objetivos propuestos, lo que ustedes esperan hacer. Sí. Tampoco los cursos a los agricultores han empezado, ¿verdad? No, lo primero que queremos empezar son con los cursos de catación porque ya el laboratorio está listo. Y está la persona capacitada para ofrecer los cursos. Sí, tenemos al señor Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez es Q-grader, pero también se está adiestrando para ser instructor de catación. Y esa es la persona que va a estar a cargo, ¿verdad? Sí. Es lo que se planifica cuando llegue ese momento. Exactamente. ¿Cuándo tú piensas que va a iniciar alguna cosecha, aunque sea pequeña, para probar el Pues la cosecha nosotros la estamos esperando de aquí a 3 años, porque como hemos empezado a resembrar ahora, pues en lo que esos arbolitos están lo suficiente grandes para tener producción suficiente para cosechar, pues entendemos que todavía nos queda un poco. Pero la parte de catación, nosotras ya en agosto empezamos a trabajar con cursos para público general, agricultores, o sea, dependiendo del público interesado. Y una vez nos certifiquen, pues entonces ya se pueden dar cursos para tener catadores certificados. Y de hecho, para beneficio de quienes ya están sembrando y tienen su finca, claro, ¿verdad? Que esta no es la primera finca de café en Puerto Rico. Ya hay personas que producen, que yo creo que el curso les sería de gran beneficio. Y yo creo que crear conciencia del café es lo que nos va a llevar a añadirle valor en el mediano y largo plazo, porque entonces uno crea conciencia que con un mejor producto tú puedes tener un mejor ingreso. Exacto. Y en Puerto Rico hay una gran cantidad de caficultores y de marcas. Nosotros tenemos una cantidad increíble de marcas y probablemente muchos de esos productores pueden estar beneficiándose de ese curso que ustedes van a estar ofreciendo. Sí, queremos que sea una serie de cursos porque el laboratorio es pequeño. Así que un solo curso no va a ser suficiente. Ah, seguro, muchos seguro. Cursos para que ese laboratorio realmente sea pues podamos sacarle el mayor provecho. Y ustedes van a estar ofreciendo cursos no solo en catación, sino en otras áreas del cultivo de café, ¿verdad? Pues ahora mismo el enfoque es catación, pero queremos dar cursos de barismo, por ejemplo, porque debemos tener los equipos para ofrecer ese tipo de curso también. Pero estamos comenzando con catación porque ese fue el propósito, bueno, el objetivo principal. Sí, pero por ejemplo, cuando tengamos la torrefacción y el beneficiado, pues podemos dar cursos sobre procesamiento de café. Que yo creo que también es bien importante. Que entonces en parte la fase de educación, una vez tengamos toda la infraestructura del proyecto, pues entonces podemos diversificarlo a cualquier etapa del proceso de cultivo y procesamiento de café. Así que esto es un proyecto que definitivamente hay que verlo a largo plazo. Sí, hay que verlo a largo plazo, sobre todo que tiene muchos componentes, uh-huh. ¿Verdad? Sí. Aquí también nos va a acompañar en la mañana de hoy la doctora Mariangi Ramos. Buenos días, Mariangi, encantada de tenerte en nuestro programa. Ya hemos hablado largo y tendido aquí con la doctora Yaniria Sánchez. ¿Podemos hablar un poco de tu especialidad? Sí, yo también, como la doctora Sánchez, estudié biología en Río Piedras, pero luego cuando estaba en mis últimos 2 años del bachillerato, comienza los movimientos de agricultura orgánica en Puerto Rico a ser más visibles. Ya habían existido desde antes, pero comienza el mercado de la Plaza Rupel. Y entonces, yo soy de Utuado originalmente y crecí en este recinto y fue como, wow, mira, esto es bien importante y podemos conservar la naturaleza a través de la agricultura si sabemos cómo hacer esa agricultura. Y entonces ahí en mi doctorado pues fue que decidí seguir con el aspecto agrícola y lo hice en la Universidad de Idaho con el CATI en Costa Rica. Y específicamente trabajé con insectos y sistemas agroforestales. Son mis dos áreas de concentración. Así que muchos cerebros importantes se unieron aquí para darle forma, para crear esta propuesta de Café Cormo. ¿Y cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú piensas que podemos lograr con esta propuesta? Pues yo creo, primero, presentar un modelo de caficultura tanto orgánica como caficultura sostenible y un modelo también de incorporar a los agricultores en todo nuestro proceso. Nosotros tenemos un grupo como asesor de caficultores orgánicos que siempre los estamos llamando, les hacemos consultas. También el asesor de nosotros en la parte de catación es caficultor, él es caficultor convencional. Y entonces, pues siempre tener que lo que hagamos sea para el servicio de la comunidad. Seguro, para beneficio de la agricultura de Puerto Rico, es importante mencionar, ¿verdad?, que nosotros producimos solo el 15% de lo que consumimos. Así que cualquier iniciativa, ¿verdad?, para fortalecer la economía del sector y la producción del sector es bien importante. Y no podemos decir que el café es el que va a producir alimento, pero sí es el que va a producir ingresos y empleos para generar ingresos para adquirir alimentos, ¿verdad? Y además, dentro del cafetal, como me había mencionado Yaniria, ¿ustedes piensan que sería posible intercalar otros cultivos? ¿Qué cultivos tú crees que se podrían intercalar en estas plantaciones o qué es lo que han pensado sobre eso? Pues nosotros en el área del cafetal queremos desarrollar un cafetal diversificado con sombra. Y a pesar de, bueno, además de utilizar las especies de sombra que comúnmente ya se han utilizado en Puerto Rico, pues queremos incorporar más lo que son especies de algunos frutales y también de otras plantas, además de, pues, de gandul, plátano, guineo, que eso lo hemos visto más. Otras le están pues sembrando diferentes plantas y viendo cómo se dan, ¿verdad? Seguro, experimentando. Entonces tenemos, por ejemplo, sembrado en los bordes yuca, vamos a sembrar moringa también, entonces diferentes especies para ver cómo se da la interacción, porque no existe literatura de cómo interactúan esas especies en el cafetal, entonces no sabemos cómo va a funcionar, pero pues para como es experimental. ¿Seguro? Lo estamos viendo, porque la idea es tener un cafetal diversificado que también pueda aportar a la alimentación de las personas. Mantenerlo del cultivo de café es bien importante, para es algo cultural de nosotros, ¿verdad? 276 años, 77 años del café en Puerto Rico. Para la montaña es bien importante. En Puerto Rico en general, según el censo del USDA, Censo Agrícola de 2007, el 40% de toda la finca, o sea, de todos los cultivos, incluyendo los pastos, 40% de las fincas son de café. Entonces eso demuestra a nivel de las familias y de lo que es la agricultura familiar, lo importante que es el cultivo del café. Por eso todo lo que queremos hacer es partiendo de ese cultivo, porque es muy importante para nosotros. Sí, yo creo que abono un poco lo que yo decía, la siembra de café en la zona de la montaña es un modo de vida. Uh-huh. Es lo que mantiene, ¿verdad?, junto con otros cultivos, a la gente en la zona. Se ha perdido mucha producción agrícola, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Desde la trinchera donde nos encontremos, tratar de fortalecer ese sector, el sector agrícola, el sector cafetalero, pero en la zona de la montaña, ¿verdad?, que el café es un cultivo tan importante, cualquier esfuerzo yo creo que es bien importante. Quería mencionar que ahorita preguntar un poquito sobre los cursos. Desde el próximo semestre tenemos una propuesta. Específicamente vamos a trabajar con lo que es vivero orgánico y se va a dar un curso, un taller mensual sobre diferentes aspectos de cómo desarrollar desde cero un vivero orgánico de café y todas las prácticas que podemos hacer. Sí, si alguna persona que nos está escuchando, ¿verdad?, le interesa tomar este curso, ¿a dónde se tiene que comunicar? ¿Con quién tiene que hablar para registrarse? Pues podría ser conmigo a través de mi correo electrónico, mariangi.ramos@upr.edu, o aquí al teléfono del departamento, sería el 787-894-2828, y ese es el cuadro, y solicitan que se comuniquen con el Departamento de Tecnología Agrícola. Y déjame el mensaje con la secretaria, ella se va a comunicar con nosotros. Sí, muchas gracias a ambas compañeras, la doctora Sánchez y la doctora Ramos. Yo creo que ha sido un programa bien interesante, bien educativo y bien informativo, ¿verdad?, de todas las iniciativas que se están desarrollando en el cultivo de café en el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Así que, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si les interesa saber más de esta iniciativa, pueden comunicarse con la doctora Yaniria Sánchez o la doctora Mariangi Ramos en el teléfono 894-2828. Así que esperamos que puedan estar con nosotros en un próximo programa. Muchas gracias a las compañeras. Gracias. Para nosotros ha sido un placer. Les habló Mildred Cortés y el productor Luis Méndez desde la Estación Experimental Agrícola de Puerto Rico. Que tengan un lindo día.